La música que se pondrá en estos instantes está mezclada profesionalmente por un DJ de renombre, con alta precisión y gusto musical. Su nombre es... Bueno, no sé ni cómo se llama este güey, pero mezcla chingón. Ahí les va. Faça a festa, me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa casa. Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na madrugada. Dança, rolar, até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na madrugada. Dança, rolar, que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você, Gustavo Lima e você. Hola, hola, hola, señores, señores, muy buenas tardes, bienvenidos al programa número uno de la radio en internet. Esto es El Zorrito Presenta con su servidor y amigo Jonathan Goodget, el locutor más loco de la radio en internet. Hoy tenemos un programa muy especial porque hoy tengo micrófono nuevo, señores, micrófono profesional para radiodifusoras. Está hermosísimo, está bastante alto. Oigan, señores, no. Esto es para hacer un gran programa. Y hoy vamos a tener muchas cosas acerca del cine, acerca de las películas, de los fracasos más grandes que han habido en la historia del mundo cinematográfico. Así es que prepárense porque este día va a ser muy especial para nosotros. Esto es El Zorrito Presenta. Venga, señores, estamos comenzando con Gustavo Lima y ¿Quién quiere leche? Nada, no es cierto, se llama Balada Boa. Venga, señores, esto es El Zorrito Presenta en vivo desde Monterrey, Nuevo León, México. Gustavo Lima. Y gostó, joga bom pra cima y balance. Y como siempre, un clásico ya en El Zorrito Presenta. Esto es con Café Quijano, La Lola. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Detrás de su manto de fría dama tenía escondidas tremendas armas para las batallas del cara a cara. el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura. Venga, señores, y esto es Con la Cuca, el son del dolor a través de Caster.fm, y estamos chifladísimos porque tenemos micrófono nuevo. ¡Venga! Resucitar. Yo quiero que me des otro abrazo y en tu caso yo quiero reventar. Que me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me excitas con tanto dolor. Tu persona y esa zona que te quiero morder. Tú sabes que me vuelves loco con tus gritos y tus arañazos de mujer. Y cuando fumas y quemas y dibujas patrones sobre mí. Y la manera que amas entre llamas y me consumo, pero ya lo viví. ¿Qué más da? Yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me excitas con tanto dolor. Nació mi dolor. Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar. Yo quiero que me des otro abrazo y en tu trazo yo quiero reventar. Que me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me excitas con tanto dolor. Hace tu maldad feliz. Venga, señores, estamos a través de Caster.fm con el micrófono. Y esto es Vini Vini Vinci viviendo de noche. ¡Venga! Baby. La siguiente rolita la voy a dedicar especialmente para una persona grandísima que admiro mucho y respeto bastante. Está a través de Twitter en esos momentos, platicando conmigo. Mi estimada Harold Greta, una excelente actriz, excelente mujer, un excelente ser humano. Estos son guitarras blancas con enanitos verdes. Esto va para usted, maestra. Un beso y un abrazo. Y los que están en Monterrey, no dejen de ir a Luna Nueva o Nueva Luna, no me acuerdo cómo se llama el negocio. Está en Doctor Cos y Padre Mier, creo que Luna Nueva. Está la obra Azares. Vayan a verla todos los miércoles. Bueno, no todos los miércoles, quedan ahorita como 8 o 9 miércoles que va a ser la obra. Así es que no la desaprovechen. Venta de boletos en arema.com.mx. Así es que vayan, vayan, corran. Y esto es Guitarras Blancas con los enanitos verdes para mi estimada Harold Greta. Besos, maestra, con todo respeto. Una guitarra blanca, rompiendo el silencio. Este lo más honesto que yo ahora puedo escuchar. Por favor, déjenos hablar. Por favor, que nos dejen hablar. Un solo de esos días y me duele la espalda, y aunque estoy cansado, yo necesito un poco de diversión. Por favor, déjanos hablar. Por favor, que nos dejen hablar. Y no hablen ahora de Nueva York, estar en Roma o en Disney World. Escapismo, no estoy bajando la guardia. Yo solo necesito tan solo un poco de diversión. Por favor, déjenos bailar. Por favor, que nos dejen bailar. Y no hablen ahora de Nueva York. Dedicar una canción para mi estimada Gloria Swan de Second Life, quien está cumpliendo años el día de hoy, nos invitó a su fiesta. Ahí vamos a estar en el Second Life, claro que sí. Felicidades, y esto es de Shakira, ciega, sordomuda, loca, loca, loca. Para ti, mi estimada Gloria, felicidades, feliz cumpleaños, mi cielo. Thank you. Y mientras que platicamos un poquito de la obra de Azares de mi estimada amiga Harold Greta, déjenme les pongo de fondo musical. Fondo musical, ándale. Fondo musical. Toma. Ah, ay, sí me dolió. Char rock and roll. Botellitas de Jerez. Oye, escucha muy padre mi micrófono nuevo. Déjenme le digo, el estimado Héctor me acaba de decir, gracias a Héctor, Héctor Francisco. Déjenme le digo, ya se me perdió la información, así que está. Dice que Nueva Luna se llama el negocio en donde está el espectáculo teatral de Azares. Es Nueva Luna Margarita Sangril. Está por Dr. José María Cos 907, en el centro de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. El teléfono es 01-81-83-44-12-17. Y la obra se comienza a las 8:30 de la noche, si no me equivoco. A ver si la maestra Aaron nos puede decir a través de Twitter. Creo que es a las 8:30. Déjame lo veo. Y aparte, ahí les digo unas cosas. Los que quieran participar por cortesías en Monterrey, hay cortesías para Azares. Hay 3 pases dobles para regalarles. Chequen la fotografía. Busquen Phil Monterrey. Es F-E-E-L espacio M-T-Y. Phil Monterrey. O Phil M-T-Y. Chequenlo. Hay 3 cortesías dobles para que vayan a ver la obra, los que están en Monterrey, Nuevo León, claro. Y participen. Yo ya estoy participando. Vamos a ver si tenemos suerte de quedar en esto. Tenemos 2 nuevos Twitters. Me dice por acá Aro Greta, muchas gracias a la canción de las buenísimas. Y mando besos para todos. Es un gran ser humano. Y yo creo que le va a gustar mucho los botellos también. Espero que le guste. Porque pongo musiquitas ahí. Vamos a buscar más de 2 botellos. Vamos a ver. Déjenme pongo una canción que a mí me encanta. Se llama Tlalocman. También de los botellos. Ahí está. Y hay otra, déjenme lo veo. Espérenme tantito. Tengo alarma la de todos, pero nada, no la voy a poner. Ya sé cuál. Hay una que me encanta de los botellos, se llama El Ropavejero. Ahorita la voy a poner completita, sin cortes, sin nada, para que la escuchen. Está hermosísima. Espero que también le guste a Harold Greta. Nos está diciendo Héctor, es el restaurante, no sé si sea ese. Sí, es el restaurante, mi estimado Héctor. Ahí en el restaurante, ahí va a ser el espectáculo de Azares. Claro que sí. Claro que Switch, como decía. A ver, ¿quién decía? Claro que Switch, mi estimado Héctor. A ver si te acuerdas. No voy a decir quién. Pero no el actor, no el actor. El personaje, ¿cómo se llamaba? A ver si se acuerda. ¿Y cómo? Y actuaba al lado de una actriz grandísima. Que ya falleció ella. Pero buenísimos actores. Cuando ya se separaron, de hecho, la dupla que hacían 2 de estos actores. Oye, me escucho con ganas en este micrófono. Hice una compra muy excelente. Y es para computadora nada más, desgraciadamente. Próximamente compramos el de Canon. A ver qué tal. Vamos a actualizar la página de Twitter. Creo que por acá no hay nada más. Próximo miércoles estaremos nosotros grabando una entrevista precisamente con Harold Greta. Por ahí está la tentativa de estar en la obra, viendo la obra de Azares. Y vamos a hacer muchísimas cosas. A ver, por acá me están pidiendo una rolita, estimado Ra01 de Second Life. Déjenme ver. Dice: hola, muy bueno el programa. Me gustaría escuchar Balada del Diablo y La Muerte de la Renga. Por supuesto, ahorita la buscamos. Y claro que sí la ponemos. Por acá dicen: los que viven en Monterrey, vayan a Mujer Luna Bella. No, mi estimado Esquizo, no. No está, no se llama el lugar Mujer Luna Bella, se llama El Chocolate. Es un table dance. Y ahí trabaja Luna Bella. Quién sabe si sigue trabajando por ahí en la cuenta de YouTube. Estaba diciendo que ya no iba a trabajar. Así que, sorry para los que quieren ir a ver a Luna Bella. Por acá dice Ángel que nos manda muchos saludos. Yo también te mando muchos saludos, igual con la terminación que tú me estás dando. Muchísimas gracias. ¿Qué dicen por acá? De día. Oye, están diciendo muchísimas cositas por este lado. Vamos a ver, ahorita le vamos a poner la música que todos quieren. Por supuesto, vamos a complacerlos a todos. Muchas gracias. Vamos a ver, porque voy a cortar en eso precisamente, estos momentos, perdón, precisamente, para escuchar completa la canción de los Botellos. El Ropa Vejero, que a mí me encanta. Así que vámonos. Y ahorita regresamos a través de Caster.fm, señores. Esto es El Ropa Vejero. Hice cuentas y he notado muchas cosas que he guardado. No me sirven y las tengo que dejar. El señor Ropa Vejero va empujando el tilcher y ahora mismo se las voy a regalar. Un pedazo de mi vida, una risa carcomida, un amor despostillado en un jarrón, un cariño desgastado, un olvido postergado, tu recuerdo despintado en un cartel. Tengo retos empolvados, entusiasmos maltratados y unas ganas rotas dentro de un feliz. Una crítica vencida en muletas dolorida, un talento enmohecido en un sillón. Tiene muchas cosas que cargar. Los trebejos que me estorban, lo inservible es lo que sobra. No lo vendo, se lo quiero regalar. Una dignidad cansada,

Liga. Ok, señoras y señores, y entramos de lleno a lo que son las grandes pérdidas millonarias de la cinematografía. Déjenme lo les digo porque está interesante, ¿eh? Y no crean que el cine recauda miles de millones de dólares en todas las películas, a pesar de ser una gran producción. Muchas veces no se gana lo que ellos quisieran. Hablo de los productores. Grandes fracasos en taquilla de los últimos tiempos. He titulado esta sección. Mientras que escuchamos abajo, ¿cómo se llama? A los Minions. Con dos canciones que salen en el soundtrack de la película Mi Villano Favorito 2. Que aún sigue en cartelera, ¿eh? Muy buena película, por cierto. Y vamos a ver lo que estamos diciendo acerca de los grandes fracasos en taquilla de los últimos años. Y es que lo primero que vamos a hablar es de la nueva película de Johnny Depp, que no tuvo éxito de audiencia esperado. Y no es raro que algunos estudios hayan experimentado el amargo sabor de la derrota y el fracaso millonario en la taquilla, con cintas que fuertemente apostaban a ser éxitos y terminan en descomunales decepciones. Ese extraño fenómeno del público en ocasiones se debe a que las cintas son muy malas, aunque super producidas y con un gran monstruo publicitario detrás, lo que aumenta los costos de la cinta, obviamente. Pero otra simplemente es inexplicable. Esa tendencia ha cimbrado la meca del cine, sobre todo en los últimos 3 años, de manera estrepitosa. Y para muestra basta un llanero. Hace pocos días, uno de los estrenos más anticipados y una de las producciones más costosas de los últimos tiempos resultó en otro gran fracaso para el estudio de Disney: la realización de El Llanero Solitario. Costó 225 millones de dólares y solo consiguió recaudar 24.3 millones a nivel internacional. Otra de las películas con un gran fracaso y con un cartel enorme en publicidad fue Guerra Mundial Z. El dinero no pudo contra la secuela de la cinta animada de Mi Villano Favorito 2, mientras que otra mega producción como Guerra Mundial Z tampoco pudo librar una buena batalla contra la precuela de Monster University. Parece que no es tan buena idea ponerse a competir contra caricaturas. Aunque fue un fracaso mediano, pues logró recaudar casi la mitad de su inversión. El estudio se mostró optimista con esta cinta y Brad Pitt, coproductor del proyecto, impulsó la moción para que se realice una secuela de esta cinta de zombies para el año 2015. Después de La Tierra, protagonizada por Will y Jaden Smith, dirigida por Night Shyamalan, contó con una promoción millonaria de más de 150 millones de dólares y no logró recaudar más de 20 tras su estreno, siendo el segundo fracaso taquillero en la carrera de Will Smith. John Carter, de 2012, este es sin duda el fracaso fílmico más épico en los últimos tiempos. La cinta costó más de 250 millones de dólares y no recaudó ni 20 en la semana de su estreno. Linterna Verde invirtió 325 millones de dólares y solo recibieron 219 millones de dólares en la taquilla. Marte Necesita Mamás, Un Momento, Las cintas animadas no siempre corren con suerte. Esta cinta, que prometía ser una super graciosa y otro gran éxito, fue un rotundo fracaso de taquilla que ni las voces de sus estrellas como John Cusack pudieron salvar. La cinta costó 175 millones de dólares y solo recuperó 39 de lo invertido. ¿Se acuerdan de Meteoro? Aquella película con un auto muy moderno que tiene el número 5. Bueno, en el 2008, una de las adaptaciones más esperadas de la historia por los cineastas creadores de la exitosa saga de Matrix, parecía la combinación perfecta, pero el resultado fue tan malo como sus números en taquilla. La cinta costó 200 millones de dólares y solo recaudó 93. Sahara, en el 2005, costó 241 millones de dólares, de los cuales solo recuperó 119 millones de dólares. Stealth, la amenaza invisible, en el 2005, el público se ha vuelto más exigente y ha desarrollado un instinto para detectar malas películas. Tal vez por ello, esta cinta sobre un avión fantasma poseído por una fuerza inteligente fracasó. En 2005, su inversión de 178 millones de dólares solo recaudó 77. Hablemos de Halle Berry, quien tomó la mala decisión de hacer una cinta, un fracaso del cual su carrera no ha logrado reponerse luego de ganar el Oscar. Esta fue la película de Gatúbela. Gatúbela solo logró recaudar 36 millones de dólares de toda la superproducción, que tuvo un costo mucho mayor. Timeline, hablando de esa película, esta cinta de acción, aventuras y viajes en el tiempo, tuvo una producción millonaria de 80 millones de dólares, recuperando solamente casi 13 en taquilla. Pluto Nash, de Eddie Murphy, fue un descomunal fracaso. Así se tiene registrado este film cómico, cuyo costo de producción superaba los 120 millones de dólares en el 2002. La cinta solo logró recaudar la ridícula cantidad de 7 millones, para los que son millonarios, lógico. Una cifra que no alcanzaba ni para pagar el sueldo de su protagonista Eddie Murphy. Imagínense nada más. Monkey Bone, en el 2001. Esa cinta causó gran expectativa, pero al llegar a la taquilla, la mega producción que combinaba actores de carne y hueso con personajes animados resultó ser una mezcla desastrosa que solo recaudó 2 millones de dólares de los 70 que costó producirla. Final Fantasy fue una adaptación de aquellos juegos de video de, creo que era Xbox. Era una cinta innovadora en su momento, cuyo costo ascendió a 167 millones de dólares, la cual generó solamente 85 millones de dólares en taquilla. Batalla Final, o Batalla por la Tierra, en el año 2000, de John Travolta. Muchos dicen que después del fracaso del taquillero del 2000, la carrera de John Travolta nunca fue la misma. Esta mega producción espacial y futurista que prometía ser una saga completa es uno de los peores fracasos de taquilla del nuevo milenio. Costó hacerla 103 millones de dólares y recaudó menos de 20. Así que, ¿qué tal? Hay una película más. Déjenme les digo, les platico, les cuento, les comento. Tras ganar el Oscar, Kevin Costner tuvo la libertad creativa y luz verde por parte de los estudios para hacer lo que él quisiera. Así que se embarcó en esa aventura futurista apocalíptica de complejo argumento, demasiado larga y trama aburrida. sin mencionar su pretencioso concepto. Tras una millonaria inversión de más de 80 millones de dólares en 1997, incluso del bolsillo del actor, la cinta El Mensajero solo logró recaudar 8 millones de dólares. Hasta el señor Kevin Costner puso dinerito de su bolsa para poder hacer la película. ¿Qué tal? Y no recuperó toda esa inversión. Así es que, he aquí, como les decía, las películas no todas recuperan su inversión. Entre pago de actores, pago de locaciones, pago de gastos, etcétera, etcétera. Así que ustedes, ¿qué opinan? Ustedes en la última palabra, ¿en qué películas estamos viendo y qué película nos gusta? Vamos a seguir adelante. Y esto es para Razzle 1 de Second Life. Esto es La Renga, Balada del Diablo y la Muerte. Aquí en Castor.fm, esto es El Zorrito Presenta, a través de Castor.fm. Regresamos. Tal vez le guste escuchar una historia, la historia de la esquina. Y aquí la rolita de La Renga, balada del Diablo y la Muerte. Y esto es con Maná, señores, perdido en un barco. A través de caster.fm. ¡Venga, señores! Salgo en un crucero hacia el mar, destino el Caribe. Pero este barco no es normal, está en el alucine. Eso es, solo el sexo femenino está presente. A lo mejor, esto es un error o es que tengo suerte. Y que se nos filtra Annihilation 10 con Mortal Kombat. Déjame lo cambio. Eso es los dioses ocultos con los señores de Caifanes. Venga, señores. Están escuchando Caster.fm. Están escuchando a Jonathan Goodget a través de Caster.fm. En el Zorrito presenta. Venga. Thank you. Venga, señores, ahí quedó con los señores de Caifanes. Serán los dioses ocultos. Déjame poner otra canción. Perdón por los... a ver, déjame busco una rola. Déjenme veo algo. Ah, ya sé. Le voy a poner una tercia de canciones de los señores de Guns N' Roses. Y ahorita regresamos a través de Caster.fm con el programa de El Zorrito Presenta con Jonathan Goodgets. Ya estamos aquí, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León. Welcome to the jungle. Y aquí está la última rolita de los Guns N' Roses. Esto es Knocking on Heaven's Doors. Rica forma de requintear del señor Slash. cuando estaba con Guns N' Roses, ¿eh? Y por ahí de la misma época, esto es Hotel California con The Eagles. Thank you. just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Me pidieron unas rolitas de Bon Jovi, Living on a Prayer, y por supuesto la vamos a dedicar para el señor Ra 01 en Second Life. Después de poner I Love Rock and Roll de AC/DC, ¿sale? Venga, esto es la gran creación de The Eagles, Otra California. Y aquí seguimos con Bon Jovi, Living on a Prayer. Hace mucho que no tomaba una chamochela. De hecho, nunca la había tomado, creo. Están sabrosas, en serio. Está irresistible, en serio. No me pude resistir a comprarla. Me gasté un chorro de dinero, pero bueno. Y aparte estoy comiendo unas conchitas. ¿Se escuchan? Son frituras. Les voy a dar dos canciones de Rammstein, nada más le voy a poner tres. Vamos a ponerle la de Die Hast, de Te Quiero, le voy a decir Te Quiero Puta, y la de Motar. Creo que son alemanes, así es que vamos a poner Alemania el día de hoy. ¡Vámonos! Esto es Rammstein con una tercia perfecta. Estás escuchando a Jonathan Goodget en Caster.fm. Jenny Borrando Hacho. Esto es Te Quiero Puta con Rammstein. Me gusta mucho tu sabor. ahí quedó, señores. La cancioncita de... De The Ramstein, te quiero puta. Y esto es Motar. Igual de Ramstein. Ya está. Ya ni borrando. Ah, nada, no es cierto. Hace mucho que no tomaba, Pero bueno. Disfrute la rolita porque ya... Ya no sé ni qué estoy diciendo. Ahorita vengo. Und wünsch mir, dass ich eine Mutter hätte, keine Sonne, die mir scheint, keine Brust hat Milch geweint, in meiner Kehle steckt ein Schlauch, hab keinen Nabel auf dem Bauch. Ich durfte keine Nippel lecken und keine Falte zum Verstecken. Niemand gab mir einen Namen, gezeugt in Hass und ohne Samen. Der Mutter, die mich nie geboren, hab ich heute Nacht geschworen. Ich werd ihr eine Krankheit schenken und sie dann Estamos a punto de terminar el programa de radio el día de hoy. Y voy a terminar con dos rolas de Mago de Oz, Es un Molino de Viento y Fiesta Pagana. Lógico, la salida, como siempre, de Gustavo Lima y Bosé, Balada Boa. Florer, si no puedes hablar sin tener que ir tu voz, utiliza. Estamos en la parte final del programa del Zorrito Presenta. Y esto es Fiesta Pagana con Mago de Oz, señores. ¡Venga! Faça a festa, Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa carta. Me liga mais tarde, tem balada. Y hasta aquí el programa de El Zorrito Presenta con su servidor amigo Jonathan Goldgate, quien le dice muchas gracias por haber participado y escuchado a este loco conductor y locutor de la radio en internet. Gracias. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 8 de la noche, tiempo real, a las 6 de la tarde, tiempo de Second Life, para lo que está escuchando Second Life. Y lógico, estaremos con más bríos. Posiblemente transmitamos, es un posible, transmitamos el martes en punto de las 8 de la noche a través de Castel.fm. Es un a lo mejor, todavía no es un hecho. Vamos a ver qué tal salen las negociaciones. Y el miércoles, no se les olvide que vamos a estar por ahí en Nueva Luna, Doctor Cos y Padre Mier, en entrevista con Arul Greta y la obra Azares. Así es que vamos a estar ahí viendo la obra y vamos a llevar todo el equipo portátil. Posiblemente transmitamos desde ahí. Vamos a ver, vamos a pedir la autorización a la gente que nos permita realizar el programa desde ahí. ¿Quién sabe? Vamos a ver qué onda. Así que cuídense mucho. Esto fue una producción y dirección de Alberto Herrera. NRL. Soy yo. Y la locución a cargo de Jonathan Goodgate, el locutor más loco de la radio en internet y de Second Life. Así que cuídense mucho y acuérdense lo que les digo siempre. Si manejen, no tomen. Y si tomen, inviten, ¿no? ¡Salud! Yo traigo una michelada sabrosísima. Cuídense mucho. Un abrazo a todos y un beso a las mujeres. ¡Ay! Nos vemos el próximo miércoles. ¡Ay! Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê